Podcast de Jardinería Urbana, episodio 30. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, las flores, los sustratos, las macetas y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com. NEEAflora.com. Cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier cosa que necesites comentarme, me puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar. También recuerda que si quieres tener información de cada cuando publico un nuevo artículo del blog o un capítulo del podcast, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com/tips. Allí está el formulario, diligencias tu nombre, tu correo y te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. Asociado a este capítulo del podcast y al resto de capítulos que he publicado, encuentras las notas del programa. Allí encuentras un pequeño resumen de lo que se habló y también algunos links o alguna imagen o algunas cosas que voy compartiendo que pueden complementar el capítulo. Eso lo encuentras en donde en niaflora.com/podcast. Allí. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de una planta que es muy fácil de cuidar, es bastante común, facilísima de cuidar, yo creo que en muchas casas se da bastante bien, y es el bambú de la suerte o el lucky bamboo. Esta es una planta muy común, se regala mucho para la buena suerte, la colocan mucho en los locales comerciales, pero también en las casas o también para recordatorios e inclusive para el feng shui. Es una planta bastante importante. Independientemente de la razón por la cual la tengas, pues ya la tienes en casa, entonces ahora te preguntarás cómo cuidar. Bueno, entonces voy a hablar acerca de 5 errores comunes que he encontrado al tratar con esta planta, ¿no? Con el lucky bamboo. Entonces, el primero es que esto no es un bambú. Esto no es un bambú asiático. De hecho, esta planta se llama Dracaena sanderiana, que es más relacionado con las dracenas. Es una planta muy común en las oficinas. De hecho, es una planta de interior que no tiene nada que ver con los bambús. Y no es asiático para nada. Es nativa de África, sino que tal vez se le considera el bambú asiático porque parece un bambú y porque se usa mucho en el feng shui para la felicidad y para la prosperidad. Entonces, por eso tal vez recibe este nombre de bambú asiático, lucky bambú y demás, pero no, realmente es una dracena y es africana. Lo segundo es si se puede cultivar en agua o en tierra. Algunas personas dicen que no, que solo se puede dejar en tierra, y otros dicen que no, que es mejor solo dejarla en agua. La respuesta es que se puede dejar en cualquiera de las dos. Lo ideal es que si la compraste en agua, manténla en agua. Si la compraste en tierra, manténla en tierra. ¿Por qué? Porque las raíces van a estar mejor adaptadas para ese medio. Si la cambias de un sustrato al otro, si la cambias de tierra a agua, puede que al principio te sufra y tengas que aclimatarla. Entonces, pues puede hacerse, pero pues ten en cuenta que puede que ella pueda tornarse un poquito fea al principio de que hagas este cambio. El único motivo por el cual yo recomiendo que cambien el sustrato es cuando a veces vienen con una tierra decorativa con agua. Esa no se la recomiendo porque esa arena con agua se torna como fangosa y además, normalmente las raíces quedan como apelmazadas, no es suficiente como aire y las raíces se tienden a podrir. Entonces ahí sí les recomiendo que la cambien como a un recipiente con agua, por ejemplo, con piedritas mucho más grandes, o a un recipiente pues con sustrato como tal, teniendo en cuenta que tienen que aclimatarlas. El tercer punto es cada cuánto se riega un bambú si está en el agua. Algunas personas dicen que cuando está en agua no hay necesidad de regarlo. No, todo lo contrario, sí es necesario regarlo porque ya pues obviamente esa plantita va tomando el agua y pues obviamente va bajando el nivel. Además, cuando la riegas no cubras las hojas, deja que las hojitas es la que están haciendo la fotosíntesis, entonces no las cubras totalmente. Hay algunas personas que las cubren hasta las hojas, no, solo cubre las raíces y parte del tallo, el resto déjalo expuesto. También cambia el agua cada 3 semanas para evitar malos olores y algas. ¿Por qué? Pues porque eso es agua estancada, ahí se van formando como una capita, una lamita verde en la superficie que no se ve muy agradable. Entonces pues la planta realmente no va a tener problemas si tú dejas esa agua pues por más tiempo ahí estancada, pero sí lo que te digo es que estéticamente se va a ver muy fea. Entonces es mejor cambiarle el agua mínimo cada 3 semanas para evitar malos olores y para evitar la proliferación de algas. También cuando la riegues procura regarla con agua lluvia, o si la riegas con agua de la llave, deja que esa agua repose, tomas el agua, la pones en un baldecito y deja que repose toda la noche, y al día siguiente la riegas con esa agua, pero solamente el agua que está en la superficie. Así vas a usar un agua que no es tan tóxica para ella. Bueno, el otro punto es cómo regar el bambú que lo tenemos en tierra. Normalmente lo ideal para esta planta es tenerla en un sustrato que sea muy poroso para que el agua drene y no se estanque. Entonces, normalmente lo mejor para regarla es dejarle el sustrato ligeramente húmedo y ya. Entonces, lo que haces es para saber si está en ese punto es colocarle un palito, lo enterras ahí unos 2 centímetros en el suelo y si está seco, ya riegas. O ligeramente húmedo, lo riegas. Algunas personas piensan que porque ya crecen agua, pues cuando están en tierra hay que regarlas muchísimo y hay que dejarles ese sustrato a toda hora mojado. No, realmente cuando están en tierra lo mejor es no tener ese sustrato tan húmedo para dejarlo así súper fangoso, sino regarlas, esperar a que se sequen un poquito entre riego y volver a regarlas. Eso es lo ideal. ¿Qué luz es perfecta para ellas? Bueno, ella es maravillosa porque sirve muy bien para el interior de las casas porque les gusta la luz indirecta. Normalmente por eso es que funciona muy bien en los locales y en otros lugares en donde no tiene muy buen acceso a la luz. Con respecto a la luz, pues no te pases ni con el exceso de luz ni con el exceso de sombra. ¿Cómo sabes si la planta está sufriendo por exceso de luz o por falta de luz? Cuando la estás sometiendo a demasiada luz, las plantas normalmente se queman. Entonces tiene el bordecito todo como marrón, quemadito. Eso quiere decir que le está dando demasiada luz, entonces la cambias de lugar, le quitas esas hojitas que ya se quemaron y la colocas en un lugar más propicio para ella. ¿Cómo sabes si le está faltando luz? Normalmente cuando ya le falta luz, la plantita no crece casi, se alarga, las hojitas se alargan y se vuelve súper pálida. El tronquito normalmente, ese tallito y las hojitas normalmente deben ser verdes. Si empiezan a tornarse amarillas es que les falta luz o puede ser que le falte nutrientes. Allí puedes aplicarle un fertilizante líquido muy rendidito, no mucho, solo poquito, y ella vuelve y se recupera. Como ves, es una planta muy fácil de cuidar. Realmente es una planta ideal para principiantes o para dejarla en lugares donde es difícil tener plantas porque no tienes casi tiempo para cuidarla o porque no tienes mucho espacio, porque ellas tampoco es que crezcan demasiado. Y además que es súper decorativa, puedes hacer unos arreglos impresionantes con ellas. Así que es una planta muy, muy, muy recomendada. Si te gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olvides dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda muchísimo a que más personas me conozcan, a sentirme motivada para seguir publicando más contenido y pues a tener más ideas para seguir trayendo aquí. Cualquier cosa que quieran comentarme, ya saben que pueden contactarme en miaflora.com/contactar. No siendo más, me despido y sigamos cultivando en la ciudad. ¡Adiós!